ante un nuevo año, es una gran oportunidad. Un nuevo año, nosotros, si ustedes se dan cuenta, Dios nos ha dejado vivir de una manera que sigue ciclos. Dios nos dio las estaciones. En Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios nos dio los astros del cielo para medir los tiempos y las estaciones. Entonces, a través de las estaciones del año, nosotros completamos ciclos, y esos ciclos son como una especie de oportunidad para renovar. La naturaleza nos da ese testimonio, ¿no? Vemos cómo las plantas hermosean y crecen en primavera, se consolidan en el verano, en el otoño empiezan a perder las hojas y en invierno parecen dormir. Y luego la primavera vuelve a empezar. Y más o menos es un ciclo de un año que nosotros, y cuando empezamos un año nuevo, es una excelente oportunidad, no solo para pensar en lo que se logró, sino para pensar en el futuro, las oportunidades que el tiempo, y gracias por a Dios que nos da la oportunidad de mirar hacia adelante y pensar qué vamos a hacer con las oportunidades que se nos concedan. Alguien dijo, el que falle en planificar, planifica fallar. El que falle en planificar, planifica fallar. Entonces tú no quieres afrontar el destino así a la deriva. Tú quieres pensar por adelantado. ¿Qué voy a hacer con la nueva oportunidad que Dios me da de vivir? ¿Qué voy a hacer con la nueva oportunidad que Dios me da de recibir tiempo? ¿Qué voy a hacer con eso? El título del mensaje de hoy se llama La Gran Prioridad. La Gran Prioridad. De todas las cosas espirituales que tú puedes hacer a la luz de un nuevo año, ¿cuál debería de ser la gran prioridad de tu vida? ¿Decidirás tú por tu propia conveniencia o le preguntarás a Dios? ¿Qué quieres tú, Señor, que sea la prioridad número uno de mi vida espiritual ante este nuevo año que comienza? En la Biblia encontramos una cantidad de personas que nos han dado ejemplo de su devoción y de la forma en que ellos siguieron a Cristo. Y hoy vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses. Pablo se toma el cuidado en Filipenses de escribir lo que era su gran prioridad en la vida. Y en un pasaje de Filipenses descubrimos cómo él estaba pensando en una especie de ciclo donde él completaba ciertas etapas de su vida, miraba hacia adelante con esta prioridad en mente. Y vamos a aprender del ejemplo de Pablo, que es un cristiano de ejemplo que Jesucristo llamó para dejarnos como ejemplo su vida. Y a través del ejemplo de Pablo vamos a descubrir cuál era la gran prioridad de Pablo, para que tú descubras y comprendas claramente cuál debería de ser tu gran prioridad este año 2020 que empieza. ¿Está claro? Porque vas a tener grandes oportunidades. Pero si tú no tienes cuidado, el problema no va a ser la falta de oportunidades, va a ser el exceso de oportunidades. Se puede convertir en una distracción para lo más importante. Hay una diferencia entre la luz del sol y el rayo láser. La luz del sol alcanza todo. Da calor en tiempos de frío, hace que las plantas germinen. Es muy buena la luz del sol, pero es muchísimo más potente la luz de un láser. Y la única diferencia entre la luz del sol y la luz de un láser es que la luz del láser ha concentrado todo ese haz de luz en un solo punto. ¿Me doy a entender? El láser es luz también. La diferencia es que es luz concentrada en un solo punto a la vez. Tengo un amigo que tiene un taller de metales y corta los metales más duros y más gruesos con un rayo láser. Usando eso como ejemplo, es de todas las cosas buenas que puedes hacer por tu vida espiritual este año, ¿cuál debe ser la mejor? ¿Quieres que tu vida dé luz? Es bueno, pero ¿quieres que tu vida sea como un láser? Es muchísimo mejor. ¿Cuál es la gran prioridad de Pablo? ¿Cuál debe ser la gran prioridad de cada creyente? ¿Cuáles son los resultados que vas a lograr al perseguir esta prioridad? ¿Y cómo puedes perseguir esta prioridad? Son los puntos que vamos a tratar en la enseñanza de hoy. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, vamos a empezar la lectura. Filipenses 3, del 12 al 14. ¿Están listos? Filipenses está en el Nuevo Testamento. Filipenses 3, del 12 al 14. Cuando vayan encontrando Filipenses 3, 12, me siguen en su propia Biblia. Voy a leer en voz alta en la Biblia de las Américas. Filipenses 3, 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Observan lo que dice ahí? Aquí está hablando él de una especie de atleta que va en una carrera, ¿sí o no? Pero no es una carrera de sprint de 100 metros planos, donde llegas ahí y ya se acabó. Es una especie de carrera de largo alcance, de larga distancia, como una maratón. La idea de Pablo es como ha llegado a una etapa, pero no ha llegado a la meta. Él prosigue a la meta. Olvida lo que queda atrás, prosigue a la meta. ¿Está claro? Entonces, a través de la figura de un atleta, aquí Pablo está diciendo que él persistía. Observen en el versículo 13, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero luego dice, una cosa hago. ¿Cuántas? Una cosa hago. Y luego dice, en el versículo 14, prosigo hacia la meta. No dice las metas. ¿Qué dice? La meta. Una cosa hago, una meta, y yo sigo hacia la meta. Eso es lo que hago con mi vida. Cuando tú ves la vida del apóstol Pablo, descubres que hizo muchas cosas. Pero a la luz de un pasaje como este, descubres que todas las cosas que hacía no eran la meta, sino que eran los medios para llegar a la meta. ¿Está claro? Si tú descubres cuál es la meta, la gran prioridad, el objetivo, todo lo demás que hagas en tu vida, tú puedes seguir haciendo muchas cosas buenas, pero todas con la idea, con la mente clara de a cuál meta te deben de llevar. ¿Está claro? ¿Cuál es la gran prioridad, pastor? Ya díganos, no nos tenga en suspenso. Esa se menciona en los versículos 8 al 11. Vayan conmigo allí. Y vamos a empezar conociendo cuál es la gran prioridad según Pablo. Voy a leer versículos 8 al 11. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Diga, conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Él dice, para mí todo es pérdida con tal de conocer a Cristo Jesús. Sigo leyendo el 8. Dice, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Versículo 10. Y conocerle a él, repita, conocerle a él, conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Dos veces en el versículo 8, en el versículo 10, él deja bien claro cuál era la gran prioridad de su vida. ¿Cuál era? Conocer a Cristo Jesús. La frase conocer a Cristo en el versículo 8 se refiere a conocer a Cristo de manera inicial en la conversión. Es convertirse en cristiano. Es conocer a Cristo de manera inicial. A la luz del contexto, en el versículo 8 él se está refiriendo que él perdió todo lo que antes era ganancia para él. Lo perdió gustosamente con tal de conocer a Cristo. Y se refiere de conocerlo como mi Señor y mi Salvador, por medio de la fe. Eso es lo que llamamos el conocimiento inicial de Cristo. Pero luego en el versículo 10, si ustedes siguen la lógica de la lectura y observan, dice, a fin de conocerle. Quiere decir que este otro conocer no es el mismo. Es seguir conociendo a Cristo de maneras nuevas y diferentes. Es profundizar su conocimiento de Cristo. Es conocer a Jesucristo más y más. Más y más. Así que la gran prioridad, escuchen bien claro, no tiene que quedar margen de duda. La gran prioridad de un titán del cristianismo que fue Pablo era conocer a Cristo más y más. Esa era la meta por la cual él vivía. Conocerlo más y más, conocer más y más a Jesucristo. Él hizo muchísimas cosas, visitó varios países, aprendió varios idiomas, predicó el evangelio en diferentes etnias, sufrió mucho, dio mucho. Todo lo que hizo para él no era la meta de su vida, eran los medios de su gran meta. Y su gran meta era conocer a Cristo más y más. Y luego dice el versículo 10, y no solo conocer a Cristo, sino también conocer su poder. ¿Observaron? Conocer el poder que fue capaz de levantar a Jesucristo de entre los muertos. Experimentar el poder de Cristo en él. Así que la gran prioridad de un verdadero, de un auténtico cristiano es conocer a Cristo y conocerlo cada día más. Debe ser una gran prioridad. Hay un pasaje que está en otro lugar del Nuevo Testamento. Quiero leerlo para ustedes. Dice así. Es 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro escribió, es el último versículo que Pedro el apóstol escribió antes de su muerte. Ese año murió Pedro y sabía que iba a morir, según el capítulo primero de su segunda carta. Y antes de morir, él dijo, yo sé que pronto veré al Señor. Y el último versículo que él escribió para todos los cristianos que sobrevivieron era, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oye bien, si hubo un hombre que conoció a Cristo fue Pedro. Anduvo con él 3 años, vivía con Jesús, respiraba a Jesús, vio los milagros de Jesús. Y cuando él se muere, dice, el último consejo que les doy es, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre más tiempo pasó para Pedro, él más descubría quién era el Señor Jesucristo. Decía, lo tuve conmigo y no sabía con quién andaba. Así que antes de morir, les escribe estas palabras a sus hijos en la fe y les dice, crezcan en el conocimiento de Cristo. ¿Has crecido tú en el conocimiento de Jesús? ¿Sucedió accidentalmente? ¿Sucedió intencionalmente? ¿Qué puedes hacer tú para crecer en el conocimiento de Jesús? ¿Cómo lo debes hacer? ¿Qué resultados o beneficios va a traer sobre tu vida conocer a Jesús más y más? Al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia, no al Jesús que nos inventan en las estampitas ahí de la calle. Dice la Biblia entonces en ese pasaje, volviendo en Filipenses, que a Pablo le interesaba conocerle a él, versículo 10, y conocer el poder de su resurrección. Fíjense bien lo que dice Pablo. Pablo no está hablando de un poder así como el tipo de los Jedi. ¿Dónde ustedes vieron esas películas de las guerras de las galaxias? Y en esas películas, los héroes de las películas, los que le llaman los Jedi, tenían un poder, ¿no? Le llamaban The Force, en inglés, ¿no? La fuerza. La fuerza. Cuando mi hijo y mi sobrino eran chicos, vimos una vez esa película juntos. Y según ellos, esa fuerza movía cosas, ¿no? Invisiblemente. Entonces yo me los llevaba al mall y les decían, les voy a enseñar la fuerza. Y cuando íbamos llegando a la puerta, nomás le hacía así, y la puerta se abría. Un día le jugué una broma a mi sobrino. Porque conseguí un estéreo de música ahí en una yarda, y lo compré. Y ese estéreo tenía control remoto. Entonces, tú podías subir el volumen con el control remoto. Y la perilla se movía. ¿Algunos han visto esos estéreos? Que se movía la perilla así. Y la perilla del estéreo, nosotros tiene un foquito en medio. Entonces se ve que se está moviendo. Entonces le dije, ven, te voy a enseñar algo. Le dije a mi sobrino, en forma de broma, le dije, mira. Entonces él no se dio cuenta, entonces yo agarré el control remoto, me lo puse acá atrás. Le dije, mira, mijo. Ve, prende el estéreo. Y lo prendió. Le dije, mira. Entonces empecé a hacer la... ¡Ah! Y acá apretando yo, no veía nada, ¿verdad? Y vio él cómo se movía la perilla y subía el volumen. Me dice, ¿what? ¿Cómo lo haces? La force. Le digo, that's the force. La fuerza. Nosotros vivimos así como románticos con este tipo de películas para niños, donde creemos que la fuerza es algo así místico, ¿no? Así para mover objetos. Cuando Pablo habla de el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de su resurrección, se refiere a capacidad. Capacidad para hacer cosas que una persona en su juicio cabal no le interesan o no podría hacer. Cosas como cuáles se van a sorprender. No son cosas para mover objetos. Miren, ahí los dice el texto, versículo 3:10 dice: el poder de su resurrección, la participación en sus, ¿qué? Padecimientos. ¿Qué es padecimiento? Gracias, sufrir. Poder para soportar el sufrimiento. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Verdad? Poder para soportar el sufrimiento. O sea, ahí les va sufrimiento, pero van a aguantar. Dicen, no, mejor no, ¿verdad? Nomás falta revisar la vida de Pablo y se van a dar cuenta cuánto sufrió ese hombre. Es más, estas palabras que les estoy diciendo las escribió desde la cárcel. No desde la cárcel del condado de San Joaquín, donde hay aire acondicionado y televisión por cable. No. Las cárceles de aquellos tiempos no eran cárceles cómodas. Y hasta escribieron una canción por ahí unos, ¿no? Que aunque la jaula sea de oro, ¿verdad? No deja de ser prisión. Y no me pregunten en cuál himno dice eso, por favor. ¿Ok? Simplemente estamos diciendo, aunque fuera la mejor de las cárceles, de todos modos es cárcel. Y Pablo está en una cárcel como una prueba de que él sufrió mucho por ser cristiano. Hoy en día hay una corriente por ahí de cristianos que dicen que lo que Dios quiere es que tú no sufras, sino que siempre andes en victoria, siempre andes en prosperidad y en abundancia. Yo no sé qué Biblia leen ellos, pero lo que está diciendo aquí el apóstol es que él aspiraba a conocer más a Cristo y participar de sus sufrimientos. ¿Sabes que la única forma de llevar el cristianismo a todo el mundo es preparándote para sufrir? ¿Sabes los lugares que hacen falta para el evangelio? Por cierto, si tú pensabas que falta Hawái para evangelizar, no, ya hay cristianos allá. Cancún, ya hay cristianos allá. Los lugares que faltan por evangelizar, por llevar el conocimiento de Cristo, son los más difíciles, los más peligrosos, los más inaccesibles, los más incómodos. Estaba platicando con uno de los misioneros, le decía, ¿cómo celebran la Navidad allá? No la celebran, me dijo. ¿No la celebran? No la celebran. ¿Por qué? Pues no hay dinero para comprar lucecitas, ni siquiera hay electricidad. ¿Para qué les sirven las lucecitas? Esos son los lugares que hacen falta para llevar el conocimiento de Cristo. ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión de que todo el mundo conozca a Cristo si lo que no queremos es sufrir? Para poder llevar el conocimiento de Cristo hay que prepararnos para sufrir, para sacrificarnos. ¿Y de dónde vamos a sacar esas fuerzas si lo que todos queremos es no sufrir? Y Pablo decía, yo quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección para participar de sus padecimientos, y no solo de sus padecimientos. ¿Qué dice después? ¿Ya vieron ahí el texto? 3:10. No solo de sus padecimientos, ¿de qué más? ¿Semejante a quién? ¿Cómo murió Jesús? ¿De manera justa o de manera injusta? Murió como un mártir. ¿Sí o no? ¿Y qué está diciendo Pablo? Que el Señor me dé el poder para yo participar de los sufrimientos de Cristo y ser semejante a Él hasta en su muerte. Estar preparado para el martirio si fuere necesario. Porque también él sabía que si él participaba con Cristo así, en el sufrimiento y en la muerte, también iba a participar con Cristo, ¿de qué? De la resurrección. ¿Saben ustedes que eso es precisamente lo que ilustramos a través del bautismo cristiano? Les leo Romanos para los que están ahí. Romanos capítulo 6. Me regreso unas páginas. Romanos 6. Leo en versículos 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Dice: ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Diga muerte. No levanten la mano, pero si preguntamos cuántos quieren morir, no creo que vamos a levantar muchas manos. Dice que participamos con Cristo por medio del bautismo de su muerte, a fin que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el bautismo cristiano es como la señal de arranque en la carrera. La carrera del maratón empieza en la tradicional olimpiada con un disparo de un juez. ¡Pah! Salen corriendo, ¿sí? Ok. La señal de arranque del cristianismo bíblico es el bautismo. Esa es la señal formal. Aunque una persona experimenta una conversión interior invisible, se hace visible por medio de un rito que es el bautismo. Y en el bautismo simplemente estamos diciendo una cosa: me muero, yo decido morir a mí mismo y que Cristo viva en mí. Y como a los muertos los enterramos, que me entierren. Pero no en tierra, en agua. Así que, ¿tú mueres a ti mismo? Sí, yo quiero morir, yo estoy dispuesto a morir a mí con tal de vivir para Jesús para siempre. Muy bien, entonces eso dijo él, Jesús dijo, muy bien, demuéstralo a través de un rito. ¿Cuál rito? El bautismo. Muero para mí mismo, muero al pecado. Muy bien, como ya se murió, sepúltenlo. Y es lo que decimos, sepultado con Cristo por el bautismo. Entonces, meterlo al agua es un acto simbólico. ¿Simboliza qué? Que murió y lo sepultamos. Pero así como Cristo fue sepultado, no se quedó ahí, ¿verdad? Salió, resucitó. Entonces, lo sacamos del agua como un acto simbólico también de que empieza una nueva vida. Ahora vive Jesús en él y Cristo vive a través de la persona y la persona vive en Cristo. Cristo está en la persona y la persona está en Cristo. Y eso empieza una nueva vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5, 17. Pablo entendió muy bien. Y él se lo explicaba bien a los cristianos. Así que conforme pasó el tiempo, no le tomó por sorpresa a Pablo que su vida corriera peligros, padecimientos y riesgos de muerte, porque él supo desde el principio que al unirse a Cristo corría ese riesgo. Eso no fue nuevo para él. El poder que Cristo nos da nos capacita para soportar el sufrimiento y seguir adelante, incluso para enfrentar la misma muerte, como decimos en mi país, sin rajarnos, sin negar a Cristo, sin echarnos para atrás, enfrentar la muerte si fuera necesario, porque sabemos que al final vamos a participar también de una vida eterna en la resurrección con Jesucristo. Pablo dijo también en Romanos capítulo 8 acerca de este tema, leo para ustedes, él escribió de esta manera en Romanos 8, versículo 17, escuchen cómo lo dijo él ahí. Dice, versículo 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Se dan cuenta? estar dispuestos a sufrir. Y Cristo promete darnos el poder para soportar. Yo pensé que era el otro tipo de poder, pastor. No, es el poder para soportar el sufrimiento, incluso la muerte, siendo fieles, siendo obedientes a Cristo. Claro que no vamos a ser perfectos, pero no vamos a ser apóstatas tampoco. No vamos a abandonar nuestra fe. Entonces, la gran prioridad es conocer a Cristo y conocerlo más y más y conocer el poder para soportar sus padecimientos y la muerte, pero también para experimentar esa poderosa resurrección de Jesucristo. Él ya experimentó ese poder. ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cómo me afecta a mí que yo haga la gran prioridad de mi vida? Conocer a Cristo más y más, experimentar a Cristo en la conversión y cada día de mi vida seguir conociéndolo más y vivir para conocerlo más y más. ¿Qué produce eso en la vida del cristiano? ¿Están listos? Número uno, versículo uno, en el contexto, nos regresamos para atrás. Dice en el versículo uno de Filipenses 3, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor. Regocijaos, ¿qué es regocijaos? Como traducen otras versiones más modernas, alégrense. Alégrense. ¿Qué es regocijarse? Si la Biblia dice regocijaos, es lo mismo que dice alégrense. Voltea con tu compañero y dile, alégrate. Lo que Pablo está diciendo es esto, miren. Vamos a leer el contexto para que vean que no estoy inventando. Observen. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Observan que no dice solamente alégrense, dice alégrense en el Señor. ¿Qué es la diferencia entre alégrense y alégrense en el Señor? Ahorita la vamos a ver. En el 1, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de los perros, cuidado, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, y ahí está el pasaje al que empezamos leyendo. Ahora, vamos a ver en cuenta regresiva, fíjense bien, vamos a descifrar todos estos versículos que acabo de leer, ¿ok? ¿Listos? Si ustedes se fijan cómo empieza en el versículo 3, ¿cuál es la primera palabra ahí? ¿Por qué? ¿Entienden? En el versículo 1 Pablo da una orden. ¿Cuál es la orden que da en el versículo 1? Alégrense. Pon cara de que te alegras, a ver. ¿Verdad? ¿Saben que se han hecho estudios en todas las culturas del mundo y hay como 11 gestos? 11 gestos que hace el ser humano sin importar la raza, la cultura, el lugar, el país, la edad, para comunicar las mismas emociones. Tal vez tú no hables el dialecto al que te vas de misionero, pero el lenguaje no verbal es el mismo en todas las naciones. Y uno de los sentimientos que todos los humanos comunicamos igual, ¿saben cuál es? La alegría. Cuando alguien está de veras alegre, ¿se le nota o no en la cara? ¿Verdad? No necesitas saber el dialecto de una tribu para darte cuenta si alguien está alegre o no. Entonces, se le ordena que se alegren. En el versículo 2, se le ordena que se cuiden. ¿Se dieron cuenta? 4 veces. Cuidado con los perros, que había muchos perros o qué. No, ahorita les explico de qué está hablando. ¿Ok? Que se alegren, que se cuiden, y en el versículo 3 nos dice, ¿por qué se deben alegrar? ¿Por qué se deben de cuidar? Y el versículo 3 dice, ustedes deben alegrarse y cuidar su fe porque son verdaderos creyentes. Porque ustedes de veras están en Cristo, porque son cristianos verdaderos, porque son hijos de Dios. ¿Observaron el 3? Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Este es el problema que había allá. Pablo llegó a un lugar y les predicó que la salvación no es por obras, que el perdón de los pecados se recibe gratuitamente por el sacrificio de Jesús. Que Jesús es Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta y sin pecados, y que Dios lo designó para ser el Señor, el Rey de todos, que Él presentó su vida en sacrificio para cargar con nuestras culpas y morir en nuestro lugar. Y luego Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día en la resurrección y lo ha puesto como el juez y Señor de todos en espera del juicio venidero. Y ahora manda a todos los hombres en todas las naciones que se arrepientan de sus pecados y que confíen en Jesús como el Señor. Y a los que creen este mensaje, a los que se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús de esta manera, la Biblia dice que experimentan la conversión, que Dios los llama hijos suyos. Usa varios términos para esto. Nosotros, dice Pablo, nosotros somos de esos. Los antiguos judíos, antes de que llegara la revelación de Cristo, cumplían una serie de leyes preparativas y conducentes a la llegada del Mesías. Uno de esos, la señal de ese pacto antiguo era la circuncisión de los varones al octavo día. Después del tiempo que Cristo viene, eso quedó cumplido, ya no había necesidad de seguir observando esos rituales. Pero unos de los que no querían abandonar estas tradiciones, le enseñaban a la gente diciendo, no, todavía tienen que cumplir las leyes y también circuncidarse si quieren ser salvos. Y Pablo les dice, ¡falso! La circuncisión era un rito que simbolizaba algo que nosotros ya hemos cumplido. La circuncisión simbolizaba quitarse algo. Y lo que tenemos que quitarnos es el pecado. La circuncisión del Antiguo Testamento representaba el arrepentimiento. Despojarnos del pecado. Pablo dice, los judíos fallaron el espíritu de la ley, practicaban la circuncisión física, pero no se arrepentían. Ahora en día Dios ya cumplió la ley en Cristo. Ahora lo que importa es cumplir el espíritu detrás de la ley. El arrepentimiento ya lo experimentamos nosotros los que somos hijos de Dios. Fíjense el versículo 3 otra vez. Somos la verdadera circuncisión. Ya nos arrepentimos. Ya hemos sido lavados, nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Versículo 3. Adoramos en el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan 4, 23 y 24 que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que hay falsos adoradores. Entre ellos muchos judíos. Y Pablo le está diciendo a los cristianos filipenses, ustedes son verdaderos adoradores, ustedes sí han experimentado un cambio. El Espíritu de Dios vive adentro de ustedes y los provoca a adorar a Dios de la manera correcta, porque están en Cristo. Ya experimentaron el arrepentimiento verdadero, esa es la circuncisión del corazón, dice él. Ustedes han recibido el Espíritu Santo en su interior, que los provoca a adorar a Dios de la manera correcta, no nada más en un lugar físico, pero en espíritu de corazón. Tercera cosa que dice el versículo 3, nos gloriamos en Cristo Jesús. Gloriarse significa enorgullecerse. Pablo está diciendo, nosotros los verdaderos cristianos nos sentimos orgullosos ¿de quién? De Jesús, de lo que Él hizo por nosotros. No nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. ¿De qué nos vamos a sentir orgullosos? Y puros pecados. ¿Quién es nuestro motivo de orgullo? Jesús, lo que Él es, lo que Él ha hecho. Ese es nuestro motivo de orgullo. ¿Me están siguiendo? Nosotros nos gloriamos. Cuando tú estás orgulloso de alguien, suceden dos cosas. Sientes admiración por esa persona y es imposible no presumirla. Yo conocí un papá, cada vez que su hijo sacaba un diploma, el hijo decía, no digas nada, papá, pero no se aguantaba. El papá decía, miren, mi hijo se ganó otro diploma. ¿Por qué? Porque el papá estaba orgulloso. Cuando alguien está orgulloso de alguien, es imposible no hablar de eso, ¿sí o no? Por eso Pablo predicaba. ¿A quién predicaba? Porque decía, es que nos gloriamos en Jesús, es que Él es lo máximo, nadie ha hecho lo que Él ha hecho y nadie es como Él es. ¿Cómo sabía Pablo eso? Porque ya lo estaba empezando ¿a qué? A conocer. ¿Te das cuenta? Así que todo lo que Pablo hacía era medios y evidencias de que él estaba creciendo en su conocimiento de Cristo. ¿Cuál es la prioridad, la gran prioridad entonces? Conocer a Cristo y crecer en el conocimiento de Cristo. Y Pablo está diciendo, entonces, ahí en el versículo 3, nos gloriamos en Cristo Jesús, porque Pablo había confiado en Cristo, apreciaba a Cristo, se enorgullecía al punto de que hablaba de Cristo en todos lados, porque estaba su gloria, su orgullo en Jesucristo. Y dice el versículo 3 al final, y no poniendo la confianza en la carne. ¿A qué se refiere en la carne? En nuestro propio esfuerzo humano. No ponemos nuestra confianza en el ser humano, en lo que yo puedo hacer para salvarme a mí mismo, para justificarme ante Dios. No, yo no puedo. Jesús me justificó. Por eso me siento orgulloso de Jesucristo. Por eso, hermanos, al comprender lo que es Cristo, nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos en el Señor. ¿Qué es alegrarse en el Señor? Alegrarnos en quién es Jesús y en lo que Jesús ha hecho por nosotros, por ti. Entonces, todo eso Jesús lo hizo por amor a ti. ¿No debería de provocarte eso alegría? Oye, ¿quién te amó antes de? Jesús te conoce, no inventes. Y todavía te amó. Por eso te alegras, porque tus pecados han sido perdonados. Siendo tan infinito y tan perfecto, Jesús te ha amado, te ha escogido, te ha perdonado, te ha salvado, te ha declarado justo delante de Dios sin serlo. Entonces el creyente se alegra de conocer a Cristo y todo lo que hace por nosotros. Se alegra, pero también Pablo le dice, y se cuida, ¿verdad? Versículo 2, ¿observaron? Cuídense de los perros. ¿Cuáles son los perros a los que Pablo se refiere aquí? En el contexto de ellos, los perros eran animales que se comían las sobras. Las sobras. Si ustedes observaron, en el versículo 7 dice, todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. La palabra pérdida a veces se traduce sobras. Lo que Pablo está diciendo es, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, Pablo, en el versículo 3, Pablo les dijo, eso es lo que somos, eso es lo que somos en Cristo. Les voy a dar un ejemplo, el mío. Mírenme a mí, dice él, versículo 4, dice, yo mismo podría confiar en la carne, pero no lo hago, dice. Si hay alguien que tuviera méritos humanos para aspirar a ser justificado por sus obras delante de Dios, era yo, dice Pablo. Pero no confío en mis méritos, como algunos pretenden. Observen el versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. O sea, los falsos maestros infiltrados entre los filipenses decían, nosotros nos circuncidamos y estamos ganándonos nuestra justicia delante de Dios. Y Pablo voltea y le dice, ¿qué? ¿Cómo les creen a eso si lo que hizo Jesús por nosotros es perfecto? Miren, si alguien podría tener méritos para confiar en sus propios méritos, era yo. Y eso lo he desechado. ¿Cuáles méritos? Menciona 6 méritos ahí en los versículos siguientes. Por ejemplo, dice, versículo 5, circuncidado el octavo día. O sea, a mí me circuncidaron perfecto, así como dice el rito. Estos dicen que hay que circuncidarse. Yo me circuncidé. Número 2, segundo mérito de Pablo, versículo 5, del linaje de Israel. Yo soy israelita de verdad, no soy parchado. Hoy en día hay una corriente de cristianos que no son más mexicanos que el mole, pero ahora andan en iglesias diciendo, no, tú tienes raíces israelitas, cámbiate de nombre. ¿Qué van a hacer israelitas si se les ve en la cara, hermano? Que son más latinos que Doña María. Pero andan buscando las raíces. Pablo sí era israelita de los de los auténticos. ADN 99.99% israelita. Segundo, tercero, versículo 5. De la tribu de Benjamín. Si había una tribu que se consideraban de los israelitas, los más israelitas eran los de la tribu de Benjamín, hermanos. No tengo tiempo para explicarles por qué, pero así fue. Él dice, de la tribu de Benjamín. Luego dice, versículo 5, hebreo de hebreos, que es algo similar a lo del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. 4, en cuanto a la ley, fariseo, dice. Fariseo, de todos, las sectas o los grupos de israelitas, los más estrictos en la ley eran los fariseos. O sea, él no solo era hebreo de hebreos como descendiente de Abraham, porque Abraham era hebreo, eso dice Génesis, que Abraham era hebreo, eso está tratando de decir, yo soy de la descendencia de Abraham, de Israel, israelita, de la tribu de Benjamín. Circuncidado al octavo día, fariseo, o sea, de los israelitas los más estrictos cumplidores era yo. Y luego sigue diciendo en el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Órale, si había uno que era celoso de nuestra religión, de todos estos ritos, era yo, hasta el punto de perseguir a otros que considerábamos equivocados. Y por último dice, versículo 6, en cuanto a la justicia de la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Ustedes andan predicando que hay que cumplir la ley para salvarse y ni la cumplen. Yo sí la cumplía. Irreprensible. A ver, muchos me conocieron. A ver, repróchenme cuántas leyes de la ley, cuántos mandamientos de la ley me vieron quebrar. A ver, los reto. Es fácil decir eso, pero cuando se lo dices a la gente, es como cuando tú te paras y le dices a alguien, ¿cuándo me has visto a mí no pagar mis impuestos? A ver, solo puedes hacer eso cuando tú has cumplido todo conforme a la ley. Y Pablo dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, yo fui irreprensible. Pues todo eso, mi circuncisión, ser israelita, ser hebreo, ser benjamita, ser fariseo, ser perseguidor de la iglesia y ser perfecto en el cumplimiento de la ley, todo eso para mí, basura con tal de ganar algo. La única forma en que tú desprecias todo lo que es valioso para ti es porque encuentras algo más valioso, ¿o no? ¿Verdad? Y según Pablo, ¿qué era lo más valioso? Cristo. ¿Sí o no? Mira cuánta gente hay en el catolicismo romano que ha hecho tantas cosas y creen que por eso se van a justificar. Tienen que estar dispuestos a hacer lo que Pablo hizo. Considerar todo eso basura con tal de que la obra perfecta de Cristo sea todo para ellos. Y esos testigos de Jehová que andan de puerta en puerta tratando de ganarse sus méritos para entrar al reino, tienen que estar dispuestos a renunciar a todo eso y considerarlo basura, solamente aceptar el perfecto sacrificio de Cristo por la fe. Y así todos esos grupos que quieren ganarse la gloria, el nirvana, la reencarnación, el cielo, el paraíso, llámalo como quieras, por su propio esfuerzo, tienen que estar dispuestos a renunciar a todo eso y aceptar solamente a Cristo y su obra perfecta. Eso es lo que Pablo está diciendo que él hizo. Eso es lo que él hizo y se pone como ejemplo. Dice ahí, termina en el versículo 7, todo lo que era para mí ganancia, que era todo eso, todas las credenciales que él ya mencionó. Eso era la ganancia para Pablo, dice, todo eso, versículo 7, lo he estimado como pérdida. Diga pérdida. Esa palabra se traduce de dos formas. Aquí se traduce como sobras. Está diciendo, esto es una sobra comparada con esto. En el banquete de Dios, decían los judíos, Dios, el reino venidero es como un banquete. Y el banquete es para los judíos. Las sobras, lo que caiga del banquete, es para los no judíos, para los gentiles. Es todo lo que les toca a los gentiles. En los banquetes verdaderos, los dueños de los banquetes y los invitados comían del banquete y las sobras se las daban, ¿saben a quién? A los perros. Así que ellos decían, si las obras son para los gentiles, para los de raza no judía, ¿qué le están diciendo? Para los perros. Y ahora Pablo usa ese término. Todo lo que los legalistas judíos admiran y quieren forzarlos a ustedes a hacer para ganarse el favor de Dios, todo eso yo lo renuncié como sobra con tal de ganar a Cristo. Los perros son ellos, porque se aferran a las tradiciones religiosas que son las obras del sistema antiguo de Dios. Ahora tenemos el banquete. ¿Y saben cuál es el banquete, hermanos? Cristo. Cristo es el banquete. Cristo es la comida que va a saciar tu sed y tu hambre. Cristo es el postre más delicioso de nuestra alma. Lo más profundo de nuestro ser es satisfecho solamente por Cristo. Pero cuando alguien te quiere forzar a través de la religión a ganarte méritos para Dios, ¿sabes qué es eso? Es como un perro conformándose con las obras. Por eso Pablo le dice, aguas con los perros, cuidado con los perros. Luego dice en el versículo 2, cuidado con los malos obreros, malos obreros de mala calidad. Estos obreros deberían de predicar la gracia. ¿Y qué predican? Mentiras, malos obreros. Tercero, cuidado con la falsa circuncisión. El texto original en griego literalmente dice, cuidado con la mutilación. Esto es cual no les hace ningún beneficio espiritual. La circuncisión verdadera, el arrepentimiento. No predican el arrepentimiento, nomás andan mochando ahí. Pues, ¿qué querían? Circuncidar a la gente. Es para lo único que son buenos. Carniceros, dice. Cuidado con esos mentirosos. Los resultados de conocer y crecer en el conocimiento de Cristo es una vida con más alegría, porque entre más conoces lo que Cristo es y lo que Él ha hecho, más se alegra el cristiano. Pero la responsabilidad, un segundo resultado de conocer más y más a Cristo es, cuida su fe, cuidado con lo que ves en YouTube, cuidado con los predicadores que escuchas, cuidado con el legalismo, cuidado con el misticismo, cuidado con las falsas religiones. Cuídate de la enseñanza falsa. Cuida, porque ¿sabes qué quiere la falsa enseñanza? Te quiere arrebatar lo más valioso, la grande prioridad. ¿Cuál es la gran prioridad? Que conozcan más a quién, a Cristo. Y todas esas, ¿tú crees que es inocente que un maestro nada más se confunde? Satanás está en el negocio de quitarte la prioridad de que conozcas más a Cristo. Oigan cómo Pablo lo dijo en otro lado en 2 de Corintios. Escuchen, esto es 2 Corintios 11, versículo 2 y 3. Leo para ustedes, 2 de Corintios, similar problema. 2 Corintios 11, 2 y 3. Porque estoy celoso de ustedes con celo de Dios. Pues los desposé, o los comprometí a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pablo se presenta como un padre de una señorita doncella a la que va a dar en matrimonio. Los que tenemos hijas, las cuidamos. O al menos lo intentamos, ¿o no? A todo lo que se pueda las cuidamos, porque para nosotros son nuestro tesoro, nuestras hijas. Todos nuestros hijos, pero nuestras hijas en especial. ¿O no, hermanos? Más les vale. Y Pablo dice, para mí, ustedes cristianos son como mi hija virgen, que yo tengo comprometida con un esposo. ¿Y quién es? En 2 Corintios 11, 3. Pero dice, como virgen pura, a Cristo. Así como un hombre prepara a su hija para entregarla en matrimonio, un buen hombre, así un buen líder cristiano prepara a las iglesias para entregarla a Cristo pura. Otra vez, Cristo, ¿se dan cuenta? Versículo 3. Pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la falsa enseñanza. Y tú tienes que cuidar tu fe. Cuida tu fe de cualquier enseñanza, aunque diga ser cristiana, que quiera quitar el énfasis de Cristo y todo lo que Cristo te da, y ponerlo en tus propios méritos, o en los rituales, o en la religiosidad. Es Cristo lo que necesitamos, y conocerlo más, porque en Él está todo lo que ocupamos. Ahora, volviendo al pasaje de Filipenses, dije, hay tres resultados que menciona Pablo aquí de comprometer nuestras vidas a la grande prioridad de conocer a Cristo. Y el primero es una vida más alegre. Nos alegramos en el Señor. Número dos, una vida más cautelosa. Tenemos cuidado de los que quieren robarnos de esta prioridad, distraernos de esta prioridad. Pero número tres, una vida más sacrificial. Observaron lo que dijo en el 7. Pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida. Que dice, yo estoy dispuesto a perder la circuncisión, ser israelita, ser hebreo, ser benjamita. Todo eso yo lo doy. Renuncio a eso con tal de ganar a Cristo. ¿Tú estás dispuesto a perder lo que valoras con tal de ganar a Cristo? ¿De conocerlo mejor? ¿Sabes que para conocer mejor a Cristo vas a necesitar sacrificar ciertas cosas? ¿Sacrificar tiempo? ¿Sacrificar a lo mejor Netflix? ¿A lo mejor sacrificar parte de tus deportes favoritos? ¿Sacrificar dinero? ¿Sacrificar algo con tal de sacar tiempo, recursos? ¿Para quién? ¿Para conocer a quién? A Cristo. ¿Sacrificar redes sociales? ¿Sacrificar, ponle el nombre tú? Para conocer a Cristo ocupas tiempo, dinero y esfuerzo. Para conocerlo más. Pero si eres igual que todos los seres humanos, nadie se ve con cara de alien aquí. Yo creo que si eres igual que yo. Solo tenemos 24 horas al día. Y ya están comprometidas a un montón de cosas. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Tienes que estar dispuesto a sacrificar. Sacrifica algo de valor menor con tal de ganar lo de valor mayor. ¿Y qué es lo de mayor valor? Cristo. Y conocerlo. Y el poder de Cristo. Algunos saben de lo que estoy hablando, ¿saben? Porque el año que pasó tuvieron grandes pruebas. Y en medio de las pruebas y de los sufrimientos más intensos, ya los chistes de las redes sociales ya no te hacían reír. Ni las manitas arriba, ni las caritas sonrientes que te mandaban tus cuates te consolaron. En la vida real, el único poderoso para sostenernos en medio de las aflicciones, ¿quién es? Cristo, ¿ya ves? Entonces Cristo es lo que necesitamos, conocer más y más a Cristo y su poder en medio de la aflicción, aún en la muerte, porque es el poder de su resurrección el que Él nos otorga cada día y nos suple. Pero necesitamos comprometernos a esa gran prioridad, conocer a Cristo más y más en nuestra experiencia diaria. Por eso debemos estar alegres, vigilantes, cautelosos con lo que escuchamos y también dispuestos a sacrificio de las cosas con menor valor con tal de ganar las cosas de mayor valor. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces vamos a comprobar lo que Pablo dice. Pero quiero que presten atención un último detalle en esta enseñanza. Miren la determinación de Pablo. En primer lugar dice, versículo 12. No que ya lo haya alcanzado. ¿Qué es lo que no ha alcanzado? Pues conocerlo perfectamente, ¿verdad? No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, prosigo. Observen las palabras, prosigo, a fin de poder, y luego alcanzar. Otras versiones dicen agarrar, asir. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y luego dice extendiéndome. ¿Han visto los corredores cuando se acercan a la meta? ¿Cómo hacen el cuerpo? ¿Hacia dónde lo hacen? ¿Hacia dónde? Hay corredores que ganaron una contienda atlética por haber hecho eso. ¿Sabían eso? ¿Qué hicieron? Esa es la idea que Pablo está usando aquí. ¿Extendiéndome hacia dónde? Aunque ya estoy... Se avienta el clavado. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Conocer a Cristo. Prosigo. Alcanzo. Me extiendo. La semana pasada fue la final del fútbol mexicano, ¿no? Aunque el portero se extendió a parar la pelota, no le alcanzó. No digo el equipo que perdió, para que no sufran, ¿verdad? Extiendo. En una palabra, persiste a lo largo del año. La gran prioridad va a ser conocer a Cristo, conocerlo más. Ahora les voy a decir cómo funciona. ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿cómo se hace en la práctica? Gente del siglo XXI, ¿cómo conoce a Cristo? Porque Cristo ya no está aquí. Dichoso Pablo, que se le apareció Cristo en el camino a Damasco y que lo veía en visiones. ¿Nosotros qué? Muy bien. Jesús escogió a Pablo y se le apareció para que a través de Pablo Cristo se nos aparezca a nosotros. Y una forma por excelencia en que a través de la pluma de Pablo Cristo se nos da a conocer a nosotros no es a través de experiencias místicas, como muchos cristianos van a las iglesias y dicen: oh Señor, tócame con tu espíritu, y esperan que les dé la chiripiorca o algo así, y creen que eso es conocer a Cristo. Y no ven lo que dice la Biblia. El que conoció a Cristo cara a cara, Pablo, cuando Jesús se encuentra con Pablo camino a Damasco, Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Porque no sabía quién era. Y Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús al que tú persigues. Así que Jesús se le aparece a Pablo. Y ahora fíjense el resultado del conocimiento que Pablo tiene con Cristo. Vean, les voy a enseñar nada más dos pasajes. Aquí está el primero, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto. ¿Qué dijo? Escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes van a conocer más a Cristo cuando ¿qué? Cuando lean lo que les estoy escribiendo. ¿Sí o no? Tres páginas atrás. Efesios capítulo 3. Oigan esto. Efesios 3:3 también. ¿Listos? Oigan. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? Que Cristo es lo máximo. Ese es el misterio. Cristo es el eje alrededor de cual todo gira. Cristo es el mero mero. Es el principio y el fin. Es todo. Cristo es todo. Ese era el misterio, el secreto. Los judíos no sabían. Dios iba a hacer tantas cosas por su pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento dice: y lo va a hacer todo a través de este hombre de Belén, Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios. Todo pasa por Él. Todo empieza y termina con Él. Y Pablo les dice en Efesios 3:3, por revelación, se me apareció, se me dio a mí, yo no sabía, me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. 4, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Pablo está diciendo: lo que yo he visto en visiones, yo he visto a Jesús, yo he visto a Dios. Ustedes también lo van a poder conocer leyendo lo que les escribo. Mis hermanos, leer la Biblia y estudiarla con diligencia es la manera en que esta generación puede conocer a Cristo y así tener una vida llena de alegría y de precaución y de sacrificio, tomándose en serio la lectura y el estudio de la Biblia y meditar en lo que leemos. ¿Te das cuenta por qué es tan importante el estudio bíblico? ¿Por qué en esta iglesia le ponemos tanta seriedad al estudio bíblico? Porque eso dijo Cristo. Así es como lo conocemos. Por eso las cosas que hacemos en esta iglesia para conocer más y más a Cristo es animarlos, decirles y enseñarles a hacer su devocional personal. ¿Qué es eso? Agarrar un libro de la Biblia, en oración, leerlo capítulo por capítulo y meditar en eso, hacer apuntes. Y ahí van conociendo a Cristo. No estudiamos la Biblia por estudiar la Biblia. Estudiamos la Biblia para conocer a Cristo. Segundo, cuando lees la Biblia, la meditas y luego te vas a tus actividades diarias, haces todo lo que haces, lo haces poniendo tu mente en lo que leíste y luego viendo cómo Cristo empieza a darse a conocer a través de esa dinámica. Estás haciendo una compraventa, estás haciendo con un cliente, estás haciendo un proceso en tu empleo, estás hablando con un cliente, cuidando a los niños, haciendo un mandado. Y entonces en ese proceso dices, wow, lo que aprendí hoy en la mañana de ti, Señor Jesús, qué bárbaro. Estuvo bien suave. ¿Cómo te me dejas conocer? Quiero conocerte en mi diario vivir. Ay, aquí hay una tentación, Jesús. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Cómo me ayudas en esto? Quiero conocerte más en medio de esta realidad, conocerte en medio de esta relación, conocerte en medio de este trato, de este negocio, conocerte más. A través de la palabra y a través de tu comunión diaria con Él, en tu mente estar en continua comunión con Dios. Y cuando pecas, confesión inmediata, diciendo, ay Señor, perdón por esa palabra, perdón por esa actitud, yo sé que está mal, yo te prefiero a ti que deleitarme más en esto. Y una y otra vez yendo más a Cristo, conocerlo. ¿Cómo te revelas a mi vida en medio de esto, Jesús? Quiero conocerte. Si tú no haces la gran prioridad de tu vida, el conocer a Cristo más y más, entonces tu gran prioridad es otra cosa. Y no es Cristo. Es otra cosa. Y esa cosa es el Dios al que tú sigues. Por eso, ante nuevas oportunidades, debemos clarificar con la condensación, la concentración de un rayo láser, donde deben apuntar nuestros esfuerzos y nuestros trabajos. ¿Qué debe ser? A través de mi evangelizar, de mi trabajar, de mi aconsejar, de mi ver televisión, de mi hacer aseo, de bañarme, de trabajar, de servir, de descansar, de recrearme. Conocer más y más a Cristo. Conocerlo más, pero sobre todo a través de su palabra, de leer las Escrituras y meditar en ellas de una forma seria, continua, porque en ellas se nos revela las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles y profetas que tuvieron con el cara a cara con el Dios viviente. ¿Están captando eso? La primera de todas las formas en que tú conoces a Cristo es convirtiéndote en cristiano, arrepintiéndote de tus pecados y aceptando que solo la muerte y la resurrección de Cristo es suficiente para perdonarte y salvarte y justificarte. Y después de ahí, leyendo la Biblia de manera sistemática y de manera devocional, porque estás en oración leyendo y vas aprendiendo a estudiarla cada vez mejor. Les recomiendo que vayan a YouTube y busquen el Proyecto Biblia. El Proyecto Biblia. Es un canal de YouTube. Y luego van a entrar a las listas de reproducción del Proyecto Biblia. Las playlists en inglés. El Proyecto Biblia. ¿Cómo se llama? En español. Y en inglés, The Bible Project. ¿Ok? Se van a ir a ese canal de YouTube. Y luego se van a ir en inglés a las playlists. O en español, a las listas de reproducción. Y ahí van a buscar una que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? O estudia la Biblia. Y ahí les va a dar panorama de cómo entender la Biblia mejor. Y luego hay otra playlist que se llama Antiguo Testamento. Hay otra playlist que se llama Nuevo Testamento. Hay otra lista de reproducción que se llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y el libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que tú vayas a ver, antes de estudiar ese libro de la Biblia, ve un video de 8 minutos que tienen ahí. Si vas a estudiar Ageo, ve y ve el video de Ageo y luego lo vas a entender más fácil. Si vas a leer Mateo, ve y ve el video de Mateo y ya que ves el video, ya entiendo, así de eso se va a tratar, muy bien. Y ya, entonces lees y meditas y todo lo que leas de la Biblia, tu pregunta va a ser, ¿qué me enseña de Cristo este pasaje? ¿Qué aprendo de Dios y de Cristo en este pasaje? Porque la meta del cristiano es conocer a Cristo más para ser más como Cristo, para amarlo y adorarlo mejor. La gran prioridad de los mejores cristianos es una. ¿Cuál es esa? Conocer a Cristo más y más conforme a las Escrituras. Oremos. Señor, gracias por este hermoso año que nos das. apuntar a una sola meta, que nadie nos desvíe. Y aunque sintamos distraernos y fallar un millón de veces, Señor, por tu gracia que nos has salvado y nos has escogido, ayúdanos a perseverar en esta gran meta de este año, que no será otra que crecer en el conocimiento de Cristo por medio del estudio de la meditación de las Sagradas Escrituras. En nuestro diario vivir, cuidando nuestra comunión con Él a través de la confesión del pecado y de evitar falsa enseñanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén.